Hay el libro de Hugo Chávez en la Feria del Libro de Buenos Aires, vamos a tener. Libros sobre el líder bolivariano Hugo Chávez, su vida, su pensamiento, su obra, son los más solicitados este año por quienes acuden al stand de Venezuela en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Bueno, dice que Bolivia tiene listo un cronograma de adhesión al Mercosur. Bolivia y el Mercado Común del Sur, Mercosur, establecieron los cronogramas para el ingreso del país al bloque regional y definieron las tareas por cumplir antes de 180 días para hacer efectiva la adhesión, informó la Cancillería. Otro tema también importante es Guantánamo. Guantánamo, ¿no? Huelga de hambre. Sí, el coronel Morris Davis, ex fiscal de la base estadounidense de Guantánamo, increíble, base militar usurpando una parte del territorio cubano, calificó hoy de antipatriota que Washington mantenga abierta la cárcel de ese centro y urgió al presidente Barack Obama a cumplir con su promesa de cerrarla, promesa de campaña, la otra campaña electoral anterior. Y dice esto: decimos que somos el país de la libertad y valentía, pero llevamos 11 años viviendo como prisioneros y cobardes, declaró el jurista mientras criticó al gobierno por tener a 166 extranjeros encerrados en el penal sin enjuiciarlos. Exactamente. Bueno. Los abogados de los presos mantienen una huelga de hambre. Los precios que mantienen la huelga de hambre se protestan porque dice que no les dan agua, que los tratan mal, etc. Y bueno, ellos mismos dicen que no, que el agua es el mismo agua con que ellos toman el café, que el agua es potable, etc. Una canallada más. En Cuba se violan los derechos humanos. Sí, señor. Pero en la base naval estadounidense de Guantánamo, que algún día tendrán que irse, no solamente cerrar la base, sino dejar el territorio cubano y dejar todos los territorios de nuestra América. No necesitamos bases estadounidenses. Ni más ni menos.